Bueno, sigo mirando a Trump firmar decretos y mostrarlos. Ha hecho en 4 días lo que el presidente anterior no hizo en 4 años. Es que ahora, el otro... No, pero esto ha borrado en 4 días, que es diferente. Sí, pero esto es de una manera sanguinaria. O sea, el tipo ya no tiene bordes, ¿no? Y acuérdense de mí que eso va a haber muchos problemas porque él llegó muy, muy... Pues con mucho power. Y acuérdense de mí que eso de Elon Musk va a terminar mal, pero acuérdense que ese man cancela a la gente rapidito, ¿no? Él no se pone a decirle tienes toda la razón porque es que el que depende de Trump es Elon, no Trump. Sí, de acuerdo. Y es presidente. ¿Sí o no? Sí. Tal cual. Sí. Bueno, ¿cómo están Emilio, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Michelle. Muy bien. ¿No? Muy bien, gracias, Jaime. Sí. Un día oscuro para mí, pero bien, ahí voy. ¿Por qué? ¿Qué más de vainas? Aquí está muy iluminado. ¿Y aquí? El sol en su mejor momento. Hermosos días. Perfecto, me alegro mucho. Hablé con mi mamá y me dijo, uno sale a la calle y el calor, y entro a este apartamento y es como una nevera. Le dije, pues no te quedes en el apartamento, sal a la calle un rato. ¿Sí o no? Pues sí. Es que la noche baja mucho la temperatura. La noche está haciendo frío. Anoche sí. Estaba haciendo un helado. Sí, estaba haciendo frío. No me pregunten de eso. Las noches son frías, frías, frías. Sí, y mañana entra otro frente frío, ¿no? Sí. Como el de algunas zonas de la Florida. ¿Sí vieron que hay nieve en lugares de la Florida? Ah, sí, sí. La playa. Yo lo dije ayer. Michelle, yo lo dije ayer. Sí, pero. Lo anuncié y lo está... Pero no paraste bolas. No, claro que sí, pero digo, Trolle, así como el frío de la sí, claro, de yo la incluso hablé de la Florida sí. Específicamente que había. Pero hoy amaneció otras playas. Oh, pero espere, momento. Amanecieron es que otras playas. No, yo también hablo cosas en este programa y las repiten 10 veces. Entonces aquí es, todos escuchamos. Vamos con amarilla. Todos en la cama, todos en el suelo, porque yo doy notas. Todos en la cama, Michelle, me parece bien. Todos repiten las mismas notas que yo digo. Yo trato de aclarar notas y hoy no, pero tranquilo. Pero claro, ayer dije pero es que hoy es un nuevo exactas. Día. Hoy amanecieron otras zonas de la Florida cubiertas. Yo hablé de dos ciudades, Tallahassee y Jacksonville. No, hay otras. Eso iba a ser un problema. Arriba. Corrected. No creo que en Miami nevó. Sí, es que también es cierto, son distintas audiencias. No, pero no, entonces, no, no, hay, no hay, solo hay dos zonas si en la Florida, entonces. No, pero, a proteger. No, yo estoy simplemente... No, pues las de arriba son muchas. Panama City, todo lo que hay arriba es un jurgo. Hay pero pusimos como dos capitales que Trump, que este señor Trump me exigió de para Santis. Que yo le diera credibilidad a la nota. Claro. Ay, me deme dos sitios importantes. Le di la capital de los estados de la Florida. Y Jacksonville ahí en el norte. Y eso es Atlanta y es, dije, Charleston en Carolina del Sur. Pero sí, y nevó, ¿sí o no? Hey. Está. Ahora, ¿nevó en Orlando? No sé, no creo. No, pues en Orlando Rivera sí porque está lleno de canas. Eso está ojo, como porque si usted está como, no, Milton, muy, como muy creativo. pero no castre la creatividad. Tallahassee. Pensacola. Es que todo eso es puro arriba. Eso es lo que, es lo que hay en la mente de Orlando. De Orlando. Esa ciudad todo el tiempo. Pero a mí no me parece que Orlando hay que atacarlo que porque es canoso por hacer un chiste no. Pésimo, Nico. No, yo le recomiendo no, que no. Tranquilo, hermano. No, estamos rico aquí, rico todos. No, no, estamos rico porque es como adornando y apoyando y diciendo y que todos los días son diferentes. Ese es un cuento que... No, en Orlando no, ese... no ha llovido. Digo, ¿No ha nevado? No ha nevado. Está nublado, está 9 grados centígrados durante el día y 4 de noche. Uy. Como Bogotá. Bueno, pero sí. Eso es invierno, brother. Sí, es invierno Orlando, normal. Orlando es helado para ir. Yo me acordaba que ir a Orlando en diciembre era terrible. Sí, helado. Es frío y los parques son fríos. Porque hay una humedad de casi el 100%, entonces humedad en invierno es frío. Sí, helaje. Ahora, Atlanta y Charleston en Carolina del Sur nevó. Es que toda la parte del sur, New Orleans, toda esa vaina. También. Porque llegó un frente muy fuerte. Pero fuerte, fuerte. ¿Y el frente de Inglaterra? El frente de Inglaterra comenzó a darse en Inglaterra. Sí. Debe entrar por. Sí, debe entrar por el Cantábrico, entra por Francia. Se va y entra por Barcelona. Pero. Y después hay otro frente frío. Uh-huh. Sí. O sea, la vaina no está chévere. Pero al tiempo, nuevos incendios en Los Ángeles. No, el nuevo incendio dicen que es que puede ser nuclear. Yo no entiendo qué quiere decir eso. No, nuclear es que es demasiado destructivo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Ahora ese queda fuera de Los Ángeles. Si no ¿por qué quiere. Zona? Pues, no me acuerdo. No me acuerdo, pero ese es un poquito más retiradito. Al lago está violento. Castaic, que me sale acá. 3.200 hectáreas ya se empezaron a consumir en algunas horas. No. Qué horror. Los Ángeles perdió su charma. Su, como dicen los golfistas, su grip. Cuando uno coge el taco bien es un grip. Los Ángeles perdió su grip. Pero es que lo que se dice es que esa ciudad realmente no estaba bien preparada para ese tipo de cosas. Ese es el argumento que se ha hecho en muchos casos, que no había... Es verdad. ¿Perdón? Ellos nunca... ellos se quedaron sin agua. Ellos nunca hicieron una cosa con dinero de tener una vaina montada para eso. Sí, no. En un momento de los tres incendios seguidos se quedaron sin agua. Bueno, yo respondo por lo mío. Y el otro problema es que hoy dijeron aquí que hacía muy buen clima, 14 grados. Sí. Bajó a 12. Pero con la humedad después de todos esos aguaceros, usted, la humedad en frío es horrible, porque sí. Uno se siente frío. Si usted siente las suelas de los zapatos mojadas, siente frío. Eso no es mentira. No, esto es un desastre. Pero bueno. Por lo menos uno tiene un techo. No, qué ventaja, hombre. Tema del día, Nicolás. Sí, claro. A pesar del paso de los años, ¿qué personaje del mundo aún es provocativo? ¿O provocativa? Ese es el mismo tema. Bueno, yo no me meto. ¿Quién? Sí, este lo propusieron los oyentes. Sí, está durísimo. Yo me sé cuáles son las respuestas. Ya se las leo. Acuérdense de una que va a ganar. Nicolás ya sabe quién es. ¿Quién será? A pesar de los pasar de los años, ¿qué persona te parece atractiva? Pues sí. Ah, yo sé quién gana. Después de 50 años ya es el pasar de los años. Siempre gana la misma. ¿Quién? ¿La novia de Obama? No, hermanito, eso sí, el que la vea bonita está chiflado, pero bueno. ¿Quién la mujer? La belleza está en los ojos sí. De quien la ve. Estoy pues de acuerdo, Obama la ve. Está dirigiendo muy bien. No, es que ahí sí no se puede meter uno porque... Charlize Theron, ella tiene 50 años. Uy, y de Colombia, Vicky Dávila. Y hasta me le apunto a la abuela de Sharon Stone. Nota, Nico. Ojito ahí, 5'8". Debbie Harry, a pesar de sus 80, siempre es provocativa. Y 0'1". No, 5'4". Debbie Harry. Bueno, cada cual habla lo que quiere. Por eso a mí no me gusta. Mi apreciada y deseable Mafe Cabal. Uy. Pero no está. Pabito Arango, siempre así, bien peinadito y bien arregladito. Héctor Zabalenka, sí, ya sé qué pasó. Indudablemente Amparo Grisales. Creo que ya no, ¿no? Yo creo que ya, no, eso ya. Ese mito se derrumbó ya. Yo paso. Nicolás Samper. Eso sí, fufu. Ojo. Ojito ahí. Pues Michelle Arévalo, con ya sus prolongados años. Bueno. Que se resista, que se repose su belleza. No, tan... Vamos a ponerle 5'4". Linda ¿cómo Carter. ¿Cómo que 5'4"? No, Linda ¿hace Carter. ¿Hace cuánto no ves a Linda es como... Carter? Uy, pero Linda Carter. Tiene problemas de Carter, además, ya. ¿No? ¿Por qué no mira a Linda Carter hoy en día? A ver, la linda Carter. Así que uno diga Linda mire... Carter, ¿no? No, hombre, mírela. A ver, miramos a Linda Carter hoy, a ver en qué anda. Nicole Kidman sigue siendo muy provocativa. A mí no me gusta. Lo he dicho desde el primer día. Ojo con Linda Carter. La ex reina que pasó por la vida de Jaime. Acuérdense de lo que estoy diciendo. No, pero espere. Oiga, Linda Carter, linda. Siempre gana, sí, siempre gana la misma persona en estas preguntas. Linda Carter siempre es la misma. Greta Thunberg provoca meterle en un cohete rumbo al sol. No, pero es que no. Sandra Muñoz, a sus 51, tiene un cuerpazo. Eso es verdad. Es que depende... Que, no, depende que es para usted un buen cuerpo. La bola es... No, eso pues es fundamental. Eso es así? Horrible, brother. No, pero es, que es provocativa. Eso es, no, es, eso es, no es quién es linda, sino quién provoca. Es provocativa. ¿Ah? Puede provocar muchas no cosas también. No es una belleza distinguida, bueno, sino provocativa. No me parece provocativa. Puede ser de provocar nota, muchas cosas. Claro, claro. A mí me parece... Como fruta madura. Que ver. Vamos a ponerle 5-8. A Margarita Rosa, pero provoca agarrarles no. A coscorrones. ¡No! Tenemos un ganador. Tranquilos, hombre. Tenemos un ganador. Sí, para está mí, bueno, ya, está yo, bueno. Yo lo leería más, yo leería eso. No, provoca pero ya. Escoger la coscorrones, para mí esto es 10. Ya no, yo no veo cómo. No, tranquilo. Pero acuérdense lo que les dije, hay tres personajes que van a acumular una cantidad de votos. Es que siempre pasa lo mismo. Que nunca ha pasado distinto. Pero bueno, Nicolás escogió el tema. Me parece y es muy bueno. No, yo paso, yo no opino. Hoy le dijo Orlando y yo no opino. No, pero usted está opinando, de hecho, del tema. No, yo no opino de escoger el tema, dije. Ah. Ustedes, hermano, yo creo que ya soy un estorbo en esa vaina. No, ¿no? Cálmese, tranquilo, hombre. Es que es el mismo enunciado, pero le dan la vuelta. Eso es como las novelas. Eso es como el Conde de Montecristo. Ahí salieron todas las novelas de la historia. Entonces usted mete incesto con cualquier cosa y con trampa y con robo. Y eso es meter en la licuadora todo. Y usted la espicha y le sale una novela. Uh-huh. Y aquí usted espicha y salen los mismos siempre. No pasa nada. El que me gustó muy original fue el de la señorita Margarita Rosa. Provoca agarrarla a coscorrones. Claro, es provocativa, pero para agarrarle a coscorrones. Bueno, bueno, pues no nota, troles. No, toca coscorrón estilo Vargas Llera para que no quede que no quede muy violento. Es coscorroncito. No, póngale una nota, hermano. Es que puede ser simbólico. Pues sí, simbólicamente me parece que es un 10, porque no es nada provocativo, la verdad. No. Óigame una pregunta. Oye, ya decidimos es provocadora. Lo que va mañana, ¿no? Es mañana es tripleta, ¿no? Sí, tripleta. Es que es dos más el Niñapa. Niñapa. Claro. Sí, porque ese no aguanta un una locales o internacional. Internacionales. Internacionales. Pero son tres. Es que le he dicho a Troller que hay que meter. Es que es gente que no amerita una guillotina. Hay que tirar tres ahora, Troller. Vamos intente a acabar hacerlo con día tres. Inténtelo sí, en sea, seis minutos. Este ¿no? combo. ¿En qué? Máximo siete. Inténtelo en seis o siete. No, sí, no, porque no se puede porque leer. Porque es sí. que no dan la talla. No, eso. Y es además. Es que la familia Turbay sí daba para 10. Creo que se echó 10, creo. No sé. Pero es que das una obra maestra. No, pues es que. Pues, hay una. Es que es una, digamos, una. ¿Cómo se dice? Toda una familia real, entonces... La reina de las fajas está muy buena para lo que sea, como cuidar niños, cuidar la casa. ¿Nota, Nico? Uy, 5-8. La reina de las fajas. Nada más que la hermosa y gran actriz Flora Martínez. Hombre. Pues es que Flora... Cantante. Linda. Sí. Es a quien le provoca todavía, ¿no? Entonces, linda. Es provocadora. Sí. Jennifer Aniston. Mujer sota. Le dije. Pero Jennifer entre Aniston, gustos. Yo, para mí es cero. Pero para es mí que como también. Yo no soy el que pongo nota. No, para mí pero también. Ponga nota, brother. Vamos a ponerle 0-1. Oh, pero. Kate Beckinsale, con sus 51, está muy sensual. Ya quisieras divina. Tener a Kate. Es absolutamente sí, divina. Sí, Kate Beckinsale. Es que me parece un poco ofensivo que digan que todavía es provocativo Charlize Theron y Kate Beckinsale. No, es que están... Mujeres todavía muy lindas. No, sí. No, y Kate Beckinsale toda la vida me ha parecido una muñeca divina. Está un poquito intervenida, no sé si lo has visto últimamente, pero... Es una muñeca, pero como la mamá de la muñeca Yaya, mm. Tiene su... No, pero yo sí estoy con Michelle, que ese cuento de que hay que tener 32 años para estar bien, no, hay no. mayores bonitas. Uy, ¿cómo? ¿Ese es el ahora, tono? Ya los... ¿Que no hay que tener? Ya los o que hay que tener. Usted todo el día dice que solo acepta mujeres de 25 años. Es que es muy difícil. No, pero una cosa es que lo que uno piensa. No, pero pues como diría una enguillotinada. Mira, yo estuve hablando con Leonardo DiCaprio y estamos en total desacuerdo. Hay muchas de 40 que valen por dos de 20. No voy a comentar eso. Sí, es verdad. Hay muchas que están en 30 de 40 años y se ven muy bien. La edad no quiere decir nada. Estamos de acuerdo. Aguanta la mujer de Macron y Alina Lozano. Uy, eso sí, qué eso pena, es. Pero tiene toda la razón. Alina, la hija. Alina, sí. Ojito ahí. Macron me da pena con ustedes, pero... Su mejor momento fue en La Hija de Nadia, pero Alina hoy, ojo. Bueno, y la potrica Zaina ahora se la pasa pelando el duraznito en las redes. A mí me provoca anonizarme. Eso está mal escrito, ¿no? Volverse anónimo. Es que es por desfruto, cada uno por mira a ver cómo puede hacer. ¿Cómo resuelve eso? ¿Cómo resuelve? Sí. ¿Cómo gente resuelve? Que se anoniza, sí, pero exacto, se anonizan. Pero para anonadado, Michel, no sé. Puedo leer, para mí Michel es ahí leña hermosa a pesar de todos esos años. Ah. Lo doy todo. En un mes cumple exactamente. Uy, uy, uy. ¿40? Uy, uy. No sabemos. La de Cristo... No, ya es como de Moisés, ¿no? Ay, descarado. La edad de después de Cristo, sí. ¿Quién sigue? Cumple 34. Es que la edad de Moisés. ¿A cualquier edad Sharon Stone o Mónica Bellucci? Uy, sí, Mónica. Por favor, Bellucci. Hagan una boca para ayudar a las personas de la mesa que tienen la caja o el puente flojo, sí, cuando intentan hablar y chiflan. Lo vamos a hacer, muchas gracias. Sí, un pegante, ¿no? Que la gente cuando gaguea Corega, parece que llama. Tuviera caja. O sea, digo, cuando ¿sí le no? silba la S, ¿no? Que es el... No, cuando gaguea. Gaguear es un problema. María Juliana Correa con sus 50 años. Sí, estoy Juan de acuerdo. Es caro. De acuerdo. Está no, perfecta. No inventes. En su mejor momento y ya es está muy adulta. Linda y es muy descarado. Ya quisieran, digo yo. Michelle Arevalo también está en su mejor momento y ya está... Descarada. No tan adulta como María Juliana, pero ahí va. Tiene no, sus añetes. Sí. Salma Hayek. Ya uy, no. Sí. Ya no. Pero a él le parece que sí, ¿no? También. Uy, 5'8". Salma Hayek está impecable. Salma linda. Uy. Para la vida. No, no sé. Pero es que la gente que... lo ha entendido. Amparo Grisales me provoca romper el televisor. Brother, ¿es qué mujer mayor te provoca todavía? ¿No es la pregunta? Sí, o sea, la pregunta es, a pesar del paso de los años, ¿qué personaje del mundo es provocativo? Exacto. Pero provocativo y la respuesta en lo más brillante es Margarita Rosa, porque me provoca con no, tranquilos. Es que es, mire, yo creo que usted no puede negar, puede ser pariente de su amigo, pero si no es capaz, cédaselo a Troller. Muchas gracias. Ahora así? Falta mucho tiempo, ¿no, Nico? ¿Qué? Que falta mucho tiempo para el ganador. Ah, sí, todavía falta, claro. Pero para mí va ganando ese Twitter. Para mí. Todavía falta tiempo. Todavía falta tiempo. Pero yo quién soy, es como yo, como usted en el arepazo. Nada, yo doy el arepazo y corrijo correctamente, ¿no? Hoy estoy letal. Sí. Pero los arepazos hoy, es que tengo un arepazo que es 6. 6. Pero ese lo quiero hacer mañana, un solo arepazo. De lo mismo todo el tiempo es lo máximo. Bueno, ayer fue hacer... un poco así, ¿o no? No, ayer fue uno de 4. Por eso, pero con una misma temática. Pero era muy fácil. Big Mac, Diet Coke, que no era caminar jugando golf, sino andar en el buggy jugando golf. Es que es distinto el ejercicio, presidente, no lo cogió nadie. Y el otro era que dormía 5 horas. Una pendejada. Los de hoy son 3 sencillos. Y mañana 3 dobles. ¿Qué opinan? Bueno, me gusta. Es que mañana bueno. Hay que poner esta vaina arriba. Oiga, ¿cuántos días faltan del mes? ¿Una semana completa? Toda la semana entrante, más lo que queda de esta, sí. Ah, no, pero yo quiero que tengan paciencia y que cuiden su amarilla los que tienen amarilla y que, por favor, pues no caigan en roja, porque no vale la pena. Nicolás... En cualquier momento cae en la roja pero yo por estoy un tranquilo. Apunte, por repetir una historia, por decir cómo no recordarlo, cómo olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? Pero si todo ahí, el mundo dice esa directo. Palabra, esa frase, y yo la digo y es un problema, ¿cómo va a ser eso posible? Sí, pero si yo fui el Cristóbal Colón de esa frase. No, sí, dígame tres obras, dígame tres cosas que el tipo hizo. No, eso se sobreentiende. ¿Hasta qué horas claro, tenemos, digo yo? Exacto, entonces ahí es roja directa. Se lo voy a resumir en tres palabras. Esa es roja directa, sean las palabras que sean. ¿Por qué? Porque es una bobada. Oh, es bueno. A ver, vamos con música, Emilio. Listo, bueno, yo creo que más tarde seguramente se hablará de las nominaciones al Oscar, pero una de las nominadas, sí puedo decir, es Ariana Grande, y vamos a recordar un éxito de ella que salió hace unos 5 años. Esto se llama Seven Rings. Bueno, vamos con los majaderos. En este caso, la majadera en cuestión, y pues podrá ser muy linda, pero a mí no me parece linda, se llama Adele. Uh-huh. Adele, y se ha trasteado en casa, en casa, en casa, en casa, y al final compró, bueno, era tenant. Yo no sé si ser tenant es que la compró o la arrendó. A ver, troller, usted. Arrendatario. Arrendatario, tenant es arrendatario. Bueno, ella llevaba 6 meses en la casa y es una casa que queda en Inglaterra y se fue a vivir allá, que queda en Lock House, en West Sussex. Mm. Y bueno, de acuerdo a la cantante, ella le dijo al dueño y le dijo a todo el mundo que esa casa estaba embrujada y que estaba lleno de gente, de zombies, que se le aparecían zombies. No. Pues un imbécil, de acuerdo a la cantante. Sí. Pues el resultado es que el dueño le acaba de meter una demanda porque dañó la venta de 6 millones de libras de esta casa de 10 habitaciones, grado 2, en las mansiones del país listadas, donde vivió por 6 meses. Y el dueño dice que la supercantante la hizo invendible. Mm. O sea, a propósito, yo no estoy de acuerdo, parece un imbécil. Sí. Váyase y coma callada. Eso. Bueno, hoy la señorita Arina Zabalenka no es ninguna cretina, es un varoncito. No, ¿qué pasa? Volvió pedazos a Paula Badosa, es una española que se iba a retirar. No pudo la Badosa. Que la espalda y que no sé qué, pero creo que jugó con una sola mano, brother. Sí. Servía de pa' abajo. Y 3 dedos vendados así, de esa mano. 6-4, pero o sea, la otra pegó pobre. Un pero yo ya sabía que iba a pasar porque la otra dijo. Y después se sentó a hablarle para que no llorara más. Se quedó 20 minutos charlando con ella y la abrazaba. Pues, 6-4, 6-2, sí. Se le pegó un repaso importante. Héctor Zabalenka está hecho un toque. La final es el sábado, no se les olvide. El sábado en Australia. Uh-huh. Eso debe ser por la tarde, debe ser la mañana en Colombia. En eso Europa, es. Pues, hora colombiana, tengo la hora colombiana de la final del sábado. Es 3:30 de la mañana. Ah, entonces 3 más 16, 3:30 más 16 horas, si es a las 6:30 de la noche en Australia. Mm. Allá si no se ponen que a qué horas es, no, allá es allá la hora que es. Sí, exacto. Bueno, el tenis tampoco es que sea la locura en términos de sintonía. Pues Zabalenka llega a la final. Y bueno, pobre niña española, estaba inconsolable. No, pues pobre, es que se me ante tunda. Pero ella dijo, es que no acepto que Trump haya dicho que nosotros somos país BRICS. Y después dijo, no, mentiras, yo no sabía eso. Bueno. Cretina, Adele, Michelle, cretinos. Bueno, hay un debate que no es nuevo. Si la pizza se come con o sin piña, ya se ha vuelto un debate sí. común, no es una novedad. Y divide aguas, ojo, es un debate radicalizado. Sí, es uno conoce y divide a la gente en le pone piña a la pizza o no. Sí, es un gran determinante de que cada uno viene o no a alguien. Yo soy antipiña, es que me parece que la pizza hawaiana es el peor insulto que se le ha hecho tanto a Hawái como a la pizza. Bueno. Tú tienes que decir no solo piña, es que la piña va con jamón. El jamón, si es... ¿Qué marca es, Nicola, que a usted le gusta? Kunit, muy bueno. Si el jamón es Kunit o si el jamón es Boarhead's gringo. Nah, claro, no, es que... Eso va, oye bien, piña, jamón cocido, queso normal, nada de queso mozzarella, queso mozzarella normal. Gorgonzola y mozzarella, sí. No, eso no. Eso no, no Nico. Fatal. ¿Qué hablas? Y salsa de... O sea, los tomates frescos ahí en la salsa, ¿no? Sí. Esa es la cuestión. No solo piña, porque es que la piña va es ahí. Bien, claro, entonces, pues bueno, forman la pizza hawaiana, que para muchas personas es un sacrilegio. De hecho, acá hay pizzerías puristas, por ejemplo, aquí mismo en Bogotá, donde pedirla... Mejor dicho, puede... Sí, derecho a admisión. Te ganas una mala mirada. Sí, derecho a admisión. Pero bueno, me parece un poco majadero llegar a un extremo, como lo hizo esta pizzería en Norwich, que decidió cobrar 100 libras esterlinas, o sea, unos 500,000 pesos colombianos, para quien decidiera añadir piña en las preparaciones. Que era en Cartagena. ¿Sabes qué me parecen unos ídolos? Unos ídolos. Me parecen unos ídolos. Si es más, yo cobraría más. Pues el restaurante pide esta cifra por ponerle... O sea, te dicen, te ponemos la piña, pero te cuesta 100 libras esterlinas en las preparaciones. Y pues bueno, muchos han salido a quejarse y han vuelto a virar la pizzería, que también puede ser una estrategia de marketing. Es una buena estrategia. Ahí. Y por otro lado, pues también han salido a pedir que la censuren, la clausuren, que es el colmo. Cancelación, cancelación. Usureros, y piden la cancelación pública de esta pizzería. Pues que a mí me parece un poco exagerado también. Sí. Pero bueno, esto pasó en Inglaterra. O sea, si usted va a pedir una pizza en Inglaterra, piénselo dos veces antes de ponerle piña en su pizza. Pero me parece bien. Quisiera aportar sobre eso. Hace poco tuve un ensayo que... Porque el problema de la pizza hawaiana en Colombia es que venden esa pizza empresas pues bastante burdas en la preparación de la masa. Pero si tú lo haces de una manera bien, a mí me fascina esa vaina. No me la como toda, me como dos pedazos y el resto me lo llevo para la casa. Pero esa vaina bien hecha, delgadita y con piña natural. Porque es que no en la taja. La piña que usan es de lata y eso es peor del mundo. Sí, entonces la piña natural se pone a hervir y esa piña suelta después se seca y se pone y después se mete al horno con el jamón el mejor que se pueda y con mozzarella y tomate, y es muy buena. Claro. Pero desafortunadamente las opciones... En Estados Unidos no hay pizza hawaiana. No hay. O sea... Ni allá en no Hawái, obviamente. No la conocen, en Hawái no. El único país que yo conozco que tiene pizza hawaiana es Colombia. Yo no conozco ningún otro país que tenga esa preparación. En Argentina no saben qué es eso. En ninguna parte del mundo, eso es un invento colombiano. Es que a los colombianos les gusta ponerle piña a todo. El perro con piña, todo. Sí, no, es que perro no es hawaiano, piña, me parece. Oye, Michelle, se llama pizza hawaiana, que no es solo piña. Claro, pero el perro hawaiano también existe. Claro. Estamos hablando desde la pizza hawaiana. Sí. Pero digo que el colombiano la piña, en la pizza no la ponen sino en esa preparación. Uno no dice, deme una margarita con piña. No. Teníamos una gaseosa. Entonces, que era la piña Lux. Que era buena. ¿Sí? Era pero buena. Esa fracasó. No, pero era buena. Es que la piña es un tema bastante delicadito. Ayuda como diurético. La cáscara de piña. Sí. Metida en agua y se tira. Pero yo sí creo que esa pizza bien hecha resulta exitosa. Pero ¿quién le va a decir al mejor restaurante de pizzas de Nueva York que si por favor te dan una hawaiana? Te matan, estoy seguro. De acuerdo. Colombiano llegó allá. Colombiano, sí. Colombiano trabaja en la cocina. Pero a mí me parece que... Las pizzas hawaianas las consiguen desafortunadamente en Gino's Pizza y el otro sitio que se llama Pampayá. La tienen de especialidad. Claro, y en pizza. Pero usted ya ataque ahí. Voy a abogar por los niños que les fascina esa pizza. Ah, eso me sí. Da pena, pues, con los puristas de la ¿cuál, pizza. ¿La de Gino's? No, yo soy, yo soy un tipo de 64 años. Que en Colombia hay unos restaurantes que la prohíben. Encanta, y me encanta la pizza hawaiana. Es que son italianos. Yo tengo un problema con la pizza. A mí me parece hostigante. Yo no me puedo comer una pizza. Dos pedazos. Y ahí digo, yo no puedo más. Bueno, es que fuimos al restaurante de mi hija, que es muy bueno, que se llama Barbie. Deliciosa la pizza ahí. Yo me comí dos pedazos. Yo vi que la gente en la mesa se comió dos pizzas. Pero yo me clavé. No estarían ahí, ni idea. Yo me pero clavé es que como de, nueve pedazos. La de zapallo. Uy, no, Carl. No, la de, nos comimos la de, esa. Y con Nico nos comimos la de pepperoni con miel picante. Deliciosa. Extraordinaria. Recomendadísima esa. Hace poco probé la que creo que es mi favorita, la marinara. Allá. Nico, ¿tiene nota? Sí, de cretinos sí, tengo nota. Y es que hay un coro en el Reino Unido, que es un coro que tiene 31,000 integrantes. Imagínese. Ya de por sí, ya ese arranque. El corito. Pero pues, a mí caben en algún lado para ensayar y eso. A mí, claro, yo no me imagino cuadrar un ensayo. O sea, imagínese, se echan un mes. Si así es un ensayo, ¿cómo será un concierto? Entonces ya con la cifra yo ya delato o siento en el ambiente algo de cretinismo. Pero más cretino es que ellos siempre han cantado Every Breath You Take, la canción de The Police, ¿no? Perdón, sí. ¿Me puede decir cómo se llama el coro? Que quiero ver si podemos registrarlo. Rock Choir, se llama así. Rock Choir. Sí, exactamente. Okay, a ver. Bueno, ellos toda la vida han cantado Every Breath You Take, ¿no? La canción de The Police, muy famosa. Sí, pero qué mal pronunciado, Nico. Lo suyo no es el inglés, qué pena. Of course. Mire, y... sí. Uy, jue madre, eso pensé que está... ¿Usted vio cómo pronunció Emilio Every Breath You Take? Every Breath You Take. Every Breath You Take. Every Breath You Take. Sí, que suena como una canción de salsa. Es un poco pero una canción como de Richie Ray. Bueno, Nico, avance, por favor. Avance, por favor, Nico. Avance, que falta darle paso al troller. Ah, bueno. O si no, se pone mal genio. Bueno, pues ellos dicen que desde hoy no vuelven a cantar esa canción. Que les parece el colmo, que la letra es una apología de las relaciones tóxicas y abusivas. Liz. A ver, perdón. Bueno, es que lo la es. Primera vez que oí es esa canción, stalker. Sabía de es, que era eso. Es de acoso, no, claro, es un secreto. Que lo es. ¿De qué año, Carlos? 83. 83. Y no es un secreto. Take. Pero de hecho les vas a venir hasta ahora a decir bueno, que es el Carl colmo. Bueno, se quedó sin zurdo. Acabe rápido. Añado, cretinos. Pero te voy a añadir algo. Sting, digo, apenas yo me di cuenta la canción tan siniestra que había compuesto, yo dije, no, pues tengo que componer algo un poco más ligero como sí. Para decirle a la gente que yo no creo en esas vainas. Y de ahí le salió, if you love somebody, set them free. Mm. Si amas a alguien, déjalo ser. Porque every breath you take is, mire, lo voy a estar observando claro. donde quiera bueno, que esté. Listo. Me escribe Mauricio Amado desde Los Ángeles. A él le tocaron los incendios y me actualiza para que no hablemos paja. Ya estoy en mi apartamento de nuevo, pero anoche se prendió al frente del Getty Center. Eso es en Malibu. Uy, sí. Un dato. Uh-huh. Acá en California, Pizza Chicken, un restaurante muy popular, vende la pizza hawaiana y vale $18.95. Ah, sí. California. Pero es que en Estados pizza Unidos kitchen. Cualquier pizza vale $25. Uh-huh. Allá en Los Ángeles, ¿cómo se llama? Pizza Chicken. Chicken California Pizza Kitchen. California. Bueno, debe ser una de un todo, espanto. Es una, ¿no? Es una cadena grande. Hay varias en Miami. Es un espanto. En todo. Sí. Sí, hay varias. Eso es como Papa John's. Son cosas que uno no entra una vez y queda vacunado de por vida, ¿no? No, buena. Vacunado. Hombre, pues yo le tengo una notica rápida, Jaime. De no, pizza no hay más también, notas. Música, Emilio, por favor. No, no hay bueno, más tiempo. Bueno, es vamos que a continuar. No lo dejó entre Nicolás y Emilio, pues le quitaron su tiempo. No. A veces toca mamarse sí, la vaina. Sí, no hay porque... problema. Esta nota no, sirve entonces... para todo, no hay problema. Perfecto, pero ya será en otra ocasión. Y por favor no diga, si la vaina es así este año, no. No, Emilio, me parece bien. Listo, vamos a continuar ahora con... vamos con un poquito de salsa, un cover de un clásico brasilero, un clásico de Chico Buarque y Yolanda, como decimos aquí, que nunca he podido con esa pronunciación, de la película ¿no? de Doña Flor. de Doña Flor y sus dos maridos. Esa engolada con Chico Bachelard. Esa es la que, es que esa es la que no ha aprendido. Esa. Pase. Engole. Y el caso es que esto es de Doña Flor y sus dos maridos, pero fue muy famosa esta versión por Willy Colón. Y esto se llama así, ¿o qué será? Yo creo en muchas cosas que no he visto. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la segunda, Usha Vance, tienen en común que viniendo de la inmigración, las dos han alcanzado la cima del poder como esposas del presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Pero el lunes en Washington, pues una se mostró que más que la otra. Melania Trump se escondió debajo de un elegante sombrero para no mostrar su cara y presentar una visual de distancia en donde no se observara su lenguaje facial. En cambio, Usha Vance se mostró a cara descubierta, lo que permitió a los estadounidenses saber de dónde son sus emociones. A mí me parece muy atractiva. Tiene 39 años, tiene 3 hijos, y pues, como ya se ha dicho, de ella, si alguien tuviera que forjar un miembro de la élite americana, se parecería a la esposa del vicepresidente J.D. Vance. Su nombre completo, Usha Shilukuri Vance, de 39 años. ¿En qué país nació? Ay, no, yo la embarré. Ay. No me sale el nombre. No. Ay. Pero es para que dejes. Muy tarde, Trole. No, pero es que yo lo había mandado antes, sino que quedó Palitán, pero es el, por eso lo corregí, pero... Ah, ok, listo. Entonces, pero pues... Trole, Pakistán. Orlando, Alemania. Ay, ¿no? Yo también puse Alemania. Sí. Y Michelle Arevalo, Alemania. Y Nicolás Usa, Estados Unidos. Menos uno para Orlando y Michelle. El nombre no es muy alemán. No, la confundí. En los originales. La confundí con... Meda. ¿Cómo es? ¿Cómo? La corrección. No, la confundí. Y después caí en cuenta que cuál era. Unas el nombre de el apellido de no, ella. No, ya, ya me acordé, además. Chimuri y Vance de su esposa. Total, sí, sí, sí. Muy atractivo. Sí, ojo. Ojito ahí. Muy atractivo. Una mujer bellísima, 39 años. Es gringa, nació en un suburbio de San Diego y sus padres llegaron de la India hace muchos años y la tuvieron en San Diego. Sus padres son de la India. O sea, es ilegal. Claro. Es totalmente legal. Es una de hace 35 años. Ella nació hija de inmigrantes en un suburbio de clase media baja en San Diego. Le quitaría el pasaporte. Entonces, menos uno para Michelle, menos uno para Orlando, no menos dos por qué. No, menos dos por qué. Sí. Se equivocaron. Y más dos para Nicolás. ¿Cómo va el arepaso? Orly y yo estamos en menos 25, Carl tiene 3 puntos y Nico 8. ¿Y qué pasó, Carl? ¿Qué pasó con tu talento? No, pues me imaginé que era el por allá, de la India o Pakistán, pensé que ¿Pero era. ¿Qué opinas de tu contraparte, cómo está reaccionando? Muy bien dateado está, lo veo muy bien. Impresionante. No sé si están mirando internet. No. Pero si ustedes miran, dice que nació en San Diego. Ahora, la cascarita era dar el apellido de soltera y decir que vienen de la inmigración. Los papás, Melania sí nació en Eslovaquia. Ella sí nació allá. Sí. Muere una pena. Y llegó sin hablar una palabra en inglés. Esta nació en USA. Linda, me pareció. 3 hijos. Me imagino que ya se habrá hecho las intervenciones de Rigo. Despegamos, por favor. ¿Cómo queda la...? Ya dijimos la de paso, despegamos. Emilio Sánchez va con música y a las 6:05 en punto vamos con los nominados al premio Oscar para la ceremonia del 2 de marzo. Listo, vamos a continuar ahora con Mary J. Blige, el éxito más grande de su carrera hasta la fecha, del 2001, Family Affair. Bueno, los Oscar pues están bastante parecidos a los Globos de Oro. En resumen, para no hacérselos más largo, Emilia Pérez estuvo nominada 13 veces, 13 premios Oscar. The Brutalist, que la veo mañana, ¿no? Está nominada a 10 premios Oscar. La veo en dos tandas, no se les olvide. Voy a la primera. Sí. Sí. Pero ¿cómo hace para coordinar para llegar a la segunda? Y en las miro a qué horas es el intermedio. Ah, y la segunda la misma parte función. La veo al otro día. Claro, no, el mismo teatro y todo. Llegan al intermedio. Llego al intermedio, la señor. Parte. Es que ya comenzó su hora y media. Señor, es que ya la vi, pero me aburrí. Pero vengo a tratar de darle una oportunidad. Y entro en el internet. Sí. Y Wicked, que me pareció que no le fue tan bien a Wicked en términos de la calidad de las nominaciones. Bueno, mejor película. La vamos a dar de último. Mejor director, Jacques Audiard, Emilia Pérez. La van a dar en Colombia el 23 para verla. Pero, Sean Baker, sí, Anora, ya. Que ya la dieron sin pena ni gloria y es excelente. Brady Corbet, el brutalista. Brady Corbet, el brutalista. Yo creo que eso es muy berraco, una película de 3 horas 35, pero bueno. Bueno, pero hay que hacer el intento. Coralie Forget, que es como la noticia del director de La Sustancia, a mí no me pareció. Y James Mangold, me pareció otro plomazo, que es el director de La Vida de Bob Dylan, un completo desconocido. Mejor actor. Adrian Brody. Ojo con este man que se lo puede ganar otra vez. Sí. Pero tengo que verlo para decirles el lunes si otra vez es un regalo. En mi concepto, que yo no soy la academia, soy un perfecto imbécil, pero fui 35 años a los Oscars. Adrian Brody, sí. El brutalista. Timothée Chalamet, no. Un completo desconocido. No, si gana el Oscar, toca cerrar el programa. Como... Pues no. Sí, contra eso. No, él está vivo. Quiero que siga siendo un completo desconocido. Colman Domingo, esa película la tengo que ver. Esa la vamos a promocionar nosotros, se llama Sing Sing. Ralph Fiennes, Cónclave, y Sebastián Stan, que hizo el papel de Trump en El Aprendiz, es muy buen papel. Sorpresa. Actriz principal, Cynthia Erivo, Wicked. Carlos Sofío Gascón, ojo con esto, que esto es un peligro andante. Emilia Pérez. Mickey Madison, Anora, esa chica es estupenda. Demi Moore, La Sustancia, a menos de que sea una cosa sentimental, yo pienso ya no tiene por qué ganarse ese premio. Pero si es un tributo a las mujeres que todavía, ante su avanzada edad, producen algo de provocación, pues sí. Y Fernanda Torres, que es una brasilera, en una película brasilera, que le fue súper bien. I'm Still Here, aún estoy aquí. Actor, eso es de Walter Celis. Actor de reparto, Yura Borisov, Anora. Mire a Anora cómo le fue. Kieran Culkin, que la veo mañana, A Real Pain. Pero es que no me lo soporto, es el tipo de Succession. Sí. Y al lado del protagonista de la vaina esa de Facebook, se llama, ¿cómo se llama esa película? Eisenberg. The Social Network. Ah. Eisenberg es que se llama, sí. Edward Norton, que hace un papel de reparto flojo, pero nominado en completo desconocido. Guy Pearce en The Brutalist y Jeremy Strong en El Aprendiz. Sí, Jesse Eisenberg. Están viendo la vida de Trump, ¿no? Sí. Actriz de reparto, Mónica Barbaro, un completo desconocido. Ariana Grande, Wicked. Felicity Jones, el brutalista. Isabella Rossellini, Cónclave. Floja, con ganas, pero ese Isabella Rossellini. Y Zoe Saldaña, que me gustaría que ganara por Emilia Pérez. Guión original, Anora, el brutalista, Un dolor real, Septiembre 5, La Sustancia. Guión adaptado, Cónclave, un completo desconocido. Emilia Pérez, Nickel Boys, floja. Sing Sing, película de animación, no conozco sino Intensamente 2. Sí. Flow, memoria de un caracol. Wallace y Gromit y Robot Salvaje, ni idea de nada, ¿no? Gracias a Dios. Diseño de producción no importa, todas esas vainas me las salto, edición, maquillaje, todas esas vainas que importan. Banda original sin interés, El Brutalista, Cónclave, Emilia Pérez Wicked y Robot Salvaje. Canción original, dos de Emilia Pérez, una de una película de una legión de la Segunda Guerra Mundial. Sing Sing y Never Too Late, Elton John, de la película Never Too Late. ¿Cuál es esa? No, eso es un documental que salió en Disney Plus sobre la vida. Y película internacional, que antes era el nombre correcto, película en idioma extranjero, película internacional. Pero les pareció... políticamente incorrecto. Incorrecto, de verdad. Y sobre todo porque el español ya se habla en Estados Unidos, entonces no se puede decir claro. Que sea internacional. No, para nada. No es un idioma extranjero, digamos. Es nacional, seamos claros. Ainda estoy aquí, I'm still here de Brasil. Péguenme Nalen, la chica de la aguja de Dinamarca. Emilia Pérez de Francia, pero es en español Emilia Pérez. Dayanahar Amabahaba. Perdón, no, perdón. Daneyeir Amababeb. No, soy alemán. La semilla de el higo sagrado. No, así es que es espectacular. No, yo no tengo la más remota idea, pero la veo. Acuérdense que yo las veo. Esa de pronto gana, dicen. Y Straume, Flow, de Letonia. No, yo hombre. Le digo a Letonia, como dicen allá. I'm from Latvia. ¿Latvia o Letonia? Pero esa es la ya misma de animación, sí, ¿no? No. Ah, pues, no, un minutito. Es que hay una animación que se llama Flow. También, pero esos son como de... ¿Son distintas? De animales. No, eso es otra vaina. No. O sea, de unos perritos, ¿no? No tengo ni idea. No ¿sí? la veré nunca y no me interesaba nada. De un gato y esta y un se perro. Llama es Straume. Hombre. Pero yo no creo que una animada de Letonia quede. Se llama Schadenfraude. No, es que la de Flow que dice Carr es una película también animada independiente, pero es francesa. Mitad francesa, mitad belga. Pues fue la que ganó los Globos de Oro. Uh-huh, correcto. Pero yo no veré eso nunca. Pero yo veo que la de Flow es una película animada de Letonia. Estoy viendo. No, mitad, entonces mitad. Entonces debe ser la misma. Es que con ese investigador la vaina se jode. Oh. No, pues que, se exigen globos de oro, la película si Flow globo de Letonia. No, salimos... es que mira, la película es letona, francesa, belga. Es por eso. Entonces a mí me sale acá bueno, francesa. Entonces es la misma. Entonces te equivocaste, Michelle, pero no digo nada. No, yo dije que era francesa que y belga. Es otra vaina de unos perritos. Es esa, es de un gato y un perro. Ah, sí, pero es de Letonia. No, pero es esta película. Dijiste que era diferente. Pero no me voy a poner a gastarme mis tarjetas en pelotudeces de esas. ¿Estás de acuerdo? Tranquilos todos. Entonces es la misma, ¿no, Troller? Sí, parece ser. Oiga, pero entonces esta podría ganar porque está nominada a Mejor Película Animada. Sí, también. Pues parece que es muy conmovedora. Todo el mundo sale llorando en la película. Pero... es que eso es mejor película extranjera, un animado yo no lo he visto nunca. Nunca. Mejor película internacional. En mi vida he visto que una película animada internacional se gane el Oscar. Eso ya sería el suceso del siglo. La inclusión absoluta, Troller. Y el ganador es Straume de Letonia. Buenísimo. No, yo diría From Latvia. Es que en inglés no se dice Letonia, se dice Latvia. Se le olvide. Y acuérdese que todos los choferes de taxi en Los Ángeles dicen, no, where are you from? Latvia. From Colombia. I'm from Latvia. Historia, mire, por favor. Where are you from? I'm from Colombia. Oh, good. Where are you from? I am from Latvia. Y uno dice, Latvia. Todos son de Latvia. Eso era ruso, Nico. Eso sí, claro. No hablan letonio, hablan ruso. Era Lituania, Letonia. Sí. Y Estonia. Estonia, sí. Muy despaciosos, pero bueno. Así queda resuelto el tema del Oscar. Los invitamos a verlos. No le hago publicidad a quien los va a pasar ni de vaina, sino pauta. La televisión colombiana, la televisión privada, considera que eso es funesto para sus planes de sintonía. ¿Y sabe qué? tienen toda la razón. Es tal vez el bodrio más grande que se presenta en la televisión. Y generalmente dura 3 horas y media. Es que solo piensen en la presentación de las canciones originales. Eso antes era un show. Era divino. Con bailarines. Ahora es una flauta, un violín y un man. Y el man lo conocen sus papás. Una pregunta, Jaime. Claro. Ya no vi como muchas películas como de Netflix y Apple TV que antes concursaban. ¿No es cierto? O estoy en... Eso en el Oscar nunca concursó. No, ¿se acuerda? Porque no, porque había un teatro, unos teatros que puso Teatro Netflix. París. Netflix pero para no que, como uno. Se exhibía, si se exhibía, podía concursar. Pero, óigame, ¿sabe? Pero dígame qué películas tuvo Netflix para el Oscar. No sé. Digo dos y fueron el fracaso del Ah, cine. Bueno, pero si fueron nominadas, yo digo, si en una claro, época sí. De Netflix no, sí. Es que antes se había, ahora no hay. De Netflix es Emilia Pérez, pero eso todavía no está. Sí, pero es producción de Netflix de ellos. Está María de Angelina Jolie, Viola sanganeada que le pegaron, casi no la matan. Yo les dije que eso era malo, ustedes no me creyeron. Esa ya debe estar en Netflix. Les recomiendo que no pierdan su tiempo, a menos de que les guste la ópera. Pero de verdad es inmarcesible. Sí. Como todas las películas de Pablo Larraín. Él hizo el trío. La primera fue Jackie. La película de Jackie, la segunda fue Spencer de Diana de Gales y la tercera es María. Él dijo que era un trío, que era su trilogía. Eso es una excusa para hacer otra vez esa pelotudez que hace. Pablito, yo creo que te tienes que dedicar a otra vaina que no sea el cine, hermano. Te lo agradezco. No, pero... No puedo. El cine chileno todavía no está prestigioso. El argentino sí tiene mucha historia. Sí, ha ganado mejor película extranjera, ¿no? Y el ¿no? colombiano, pues este año sí quedamos en la inmunda, ¿no? Ah, pues qué, pero es que no a hay... A Colombia le falta mucha historia para participar en esos eventos. No podemos seguir con, ¿cómo se llama? La vaina de la serpiente, con eso no podemos... Ah, el abrazo de la serpiente. Sí, claro. No podemos seguir con esas vainas. Oye, pero sí me pareció buenísimo lo de Carla Sofía, que es la protagonista de Emilia Pérez, porque además pues es la primera vez que una persona abiertamente trans es nominada en una categoría tan importante. Así que pues sí ha sido un momento conmovedor para ella, sobre todo. Ojo, ojito ahí. Esa chica trans. Esa actriz mujer. Que se llama Carla Sofía. Esa mujer, que hoy es mujer, puede darnos el sorpresón del siglo. Acuérdense que solo hay una película que se llevó el premio a mejor película extranjera. Ah, no, corrijo, de Chile. Y es La Chica Fantástica, que es de una chica trans. Sí, esa era de Chile, ¿no? Sí, pero el director, sí. Pero esa película como que movió alma y figuras y vainas y ya estaban comenzando la vuelta. Pero ahorita es un momento absolutamente políticamente adecuado, yo creo, para dar esa. Claro, eso seguro va a ser así. Porque sí, además los Óscares pero... son demócratas, por decir algo, ¿no? No, eso no era demócrata, eso eran 8,000 viejitos. Pues los actores en general. Que no les gustaba absolutamente nada. Y que no permitían que se movieran de la línea, incluyendo que cuántas figuras de color negras se han ganado el Oscar. Ya eso se ha movido un poquito. Pero eso al comienzo Sidney Poitier y Halle Berry. Sí. Y nos, el mismo año se lo ganó Denzel Washington. Y fue la locura en patineta y dijo, Dios mío. Pero dijeron, ¿qué fue este error? Los viejitos se sentaron el otro día. Esto no puede volver a pasar. Y la otra cosa es que, pues no sé si se dijo, creo que no, pero Conan O'Brien va a ser el presentador de los Oscars por primera vez. Qué maravilla, ¿no? Que me parece un hit. Ese es el mejor de todos. Qué maravilla no ver esa vaina, hermano. Bueno, se ve, pero sin hacerle publicidad. Y tratar de no verlo en Colombia. Trasnochar. Hay que tratar de no verlo en Colombia. No, es madrugar, no, trasnochar. En Estados Unidos con las cuñas gringas, eso es lo mismo que el Super Bowl sin las cuñas gringas. Ah, pero tengo sitios de gente que baja la señal con las cuñas British gringas, ¿no? British TV, claro. No, y otros. Claro. Yo conozco a otros que pagan inclusive aplicaciones para el Super más Bowl, sí. No lo recuerdo, sí, pero también ya está programado el Super Bowl en ese lugar y ese es más barato. Sí. Esos ponen un telón y empieza a oír usted las cuñas y dice, ¿qué es esta calidad de ampones de mis amigos? Nico, su opinión. No, pero pues amigos, uno tiene amigos también pero... impresentables, ¿por qué no aceptarlo? Hay de todo en la vida. Hay de todo, señor, hombre. Sí. Pero es que el Super Bowl vale la pena por los comerciales, pero los Oscars sí. No creo que tengan... No, es como... Usted no sabe los comerciales del Oscar. Sí, son... No es el lanzamiento de campañas, pero es otro target, que es la belleza. Las mujeres, sí, claro. Las cosas, eso es espectacular, Troy. Sí, es todo lo de maquillaje, todo. Y los lanzan todos, pero es que el Oscar es el segundo programa más visto de los Estados Unidos después del Super Bowl. Nunca he visto en Estados Unidos los Oscars. Pero porque el problema es que las señales de cable que lo transmiten entre comerciales es una repetición de la repetidera. ¿Quién cree usted que va a ganar? Ah, sí. No sé qué en los puntajes. Eso es desesperante. Sí. No, más la programación del canal que lo va a repetir, que tiene 16 cosas para promocionar. Claro, claro. Malas. No voy a hacer ninguna mención de quién lo va a repetir. A menos de que me busquen y me den pauta. Probabilidades de que eso pase, 0%. Nota, Nico. Vamos a ponerle, en cuanto a probabilidades, 0-1. 0-0-1. Hay una luz. Si le meto a Karen hay esa vaina, ¿se logra? No, claro, no, Karen todo lo puede. Karen. Que sí. Karen, busquemos a la gente que transmite el Oscar en Colombia. Yo transmití el Oscar hasta que me dijeron, mire, Jaime, da pena con usted, pero es que esto es un bajativo. El promedio del Oscar siempre fue 3 puntos. Excepto la vez que quedó la chica colombiana. Catalina Sandino. Claro, como olvidarla. Catalina Sandino, que quedó en 8 puntos las 3 horas. Y con el abrazo de la serpiente, ¿no? Marcó 16. No, eso no, eso marcó muy poco. No, muy poco. Pero es que lo fueron despachando de cuarto premio y zafado de una. Es que Catalina es el penúltimo. Pero no, es que también pasaba una cosa que ahora no pasa tanto. ¿Qué? Es que antes no exhibían las películas de los Oscars, sino después. En Colombia era así. Entonces, pues uno ve los premios Oscar sin haber visto. Sí, sin saber, total. Siempre era así antes, es verdad. De hecho, cuando el abrazo de la serpiente... fue nominada, la volvieron a poner en cines porque ya había estado fuera de circulación un tiempo. Pero sí, eso de Catalina Sandino fue en 2005. Hay una sola película del Oscar, una sola película María. Del Oscar que no recuerdo. No, María, eso está en Netflix pronto. Hay una sola película la de María del Oscar Jenner, que no recuerdo. No, la de María ya está anunciada en Cinemanía. Hay una sola película del Oscar que no recuerdo, que me dijo el distribuidor que no la alcanza a poner antes del Oscar. Que no recuerdo. La de Bob Dylan, de pronto. No sé, hermano. No lo sé. No creo que tengan. Debo decir además, que la de Bob Dylan sí que no la pasen nunca, bro, el fresco. Ah, bueno. Debo decir que me pareció excelente y me hizo cogerle interés a Bob Dylan por primera vez en mi vida. Sí. Entonces no la voy a ver. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. ¿En dónde la quedarme con la imagen de...? No, Carolina Araújo me la pasó. No, mentira, la vi. La vi por fuera en cine. Pero es que no, sí nos toca difícil desde Colombia. En conclusión, yo la vi con Emilio y Cristina. Sí. Y a la salida yo le dije a Emilio, me pareció un bodrio. Cristina dijo, me pareció un bodrio. No se trata de nada. Emilio dijo, a mí me encantó. Sí. Y ahí uno dice, perfecto. Es que si a mí no me preguntan nada, yo no digo nada. Por eso a mí me gusta ir solo así. Pero si empiezan, ¿qué tal te pareció? No me gustó. Pero eso no quiere decir que... Que sea bueno o mal. Palabra, no, que esa sea la palabra correcta. A mí no me gustó. Creo tener experiencia en cine para decir no me gustó, pero pues a mí le pareció la locura y también ha visto mucho cine, o le pareció muy bueno. Pero no, yo veo a Nicolás ahí sacando... No, hombre, ¿qué? No. Perdón, matando al proyeccionista. Empiezo a chiflar ahí en medio de la oscuridad. Pero esa época de Nicolás empieza a romper... Bueno, menos mal es digital, porque si no empieza a romper la cinta. Claro. El tipo lo hace muy bien. Timothy lo hace muy bien. Ah, pensé que era que Nicolás rompe la cinta muy bien. El problema de Timothy aquí es que se le atravesó el narizón ese. Claro. Creo que es un problema. Creo que ese es un problema fatal porque se ha ganado todo. Sí, falta yo creo que... ver los sacks. Sí. Y lo que digan ahí es lo que pasa. Ahí se define todo. Y falta verle el Director's Guild Award, el DGA. Y ahí el director que digan, generalmente el director y la película van juntas. Donde digan el de Brutalist, hasta ahí llegó el tiempo. Ah, pero... Y en los Actors Guild, esta chica Emilia Pérez, que no me acuerdo el apellido, Gascón, no me acuerdo cómo se llama. Esa chica donde gana el SAC, pues apague y vamos. Eso es muy raro que falle. A veces ha fallado, ¿no? A veces. Sí, es Carla Sofía Gascón. Pero es muy... Y es grandísima. Y no, es enorme. Sí, una ella... enorme. Pues hizo, de hecho, carrera cuando era hombre como actor en México mucho tiempo y le fue muy bien. Y... Ah, pensé que era Miss Mundo, ¿no? No, pero sí tiene una historia Mister bien... Mister Universo, perdón, pensé. Ella, pues de hecho cuando hoy la grabaron en el momento de la nominación fue un momento bien sensible y ella contó que a los 4 años ya se sentía mujer, ya se había autodefinido como mujer y durante mucho tiempo, además fue un hombre muy guapo antes de hacer su transición, tuvo muchos papeles importantes y que su depresión por no sentirse a gusto con pues, el ser hombre y sentirse mujer, intentó de hecho suicidarse. Entonces, haber hecho su cambio y haber aceptado ese papel que no quería, porque le costó un montón tomar la decisión, y pues que esté nominada, pues también es un gran logro en su carrera profesional. Bueno, Orlando me está enloqueciendo en el teléfono diciéndome, Chief, estamos colgados, no sé qué, si cuándo. Entonces, si estamos colgados, pues avancemos con esto de Banco de Colombia. Llegaron las llaves. En Bancolombia, pasar plata entre bancos con llaves es como sonreír. ¡Gratis! Elígelas en la app Mi Bancolombia. Aplica entre los bancos y entidades que participen de esta solución de Redeban S.A. Conoce cuáles entidades y más de esta solución en www.bancolombia.com/llaves. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por mi avanzada edad, antes se llamaba Banco de Colombia. Ah, claro, Bancolombia. Sigamos, Orlando. Los originales en Cali, 98.5. Ya que hablábamos de Sting y de Every Breath You Take y todo eso, pues por coincidencia hoy en la playlist tenemos esta canción que es un cover, de hecho, que él hizo de un clásico de una película. De hecho, esta canción en su versión original ganó el Oscar a la mejor canción original por Michelle Legrand y Alan y Marilyn Bergman. Y esto era la película The Thomas Crown Affair con Steve McQueen y con Faye Dunaway. Y luego en los 90 hicieron una segunda versión con Pierce Brosnan y René Russo. Y ahí Sting cantó este tema, Windmills of Your Mind. ...16 municipios. Cundinamarca te espera. Bueno, destinos muchos. Yo quedé muy impresionado con La Casita al Revés. Yo no encuentro la hora de ir en Guatavita a sentarme en el techo. No la es encuentro. Buena, o sea, muy buena. No. Yo no. Yo estoy esperando los minutos para ir a ese plan. Es que no. O sea, no puedo creer que haya esa originalidad y ser tan casual, ¿no? Una casita al revés. Pero bueno, es muy buena. Pero yo prefiero que Troller, que es un tipo que vive dando dotas de los países que no sé qué, los países que sí sé cuándo, que me cuente algo internacional. Pues es internacional y es nacional al mismo tiempo porque es la feria Fitur, que es la feria de turismo que se realiza en Madrid, que comenzó el 22 y va hasta el 26 de enero. Este fin de semana todo el mundo puede ir a ver esa feria. Y la idea es, para la gente que está allá, pues ver el mundo entero en una sola feria, pero pueden visitar sobre todo el stand de Colombia. 460 metros cuadrados, donde se va a hablar de todo lo que es la biodiversidad, la cultura. Se va a hacer énfasis en los 500 años de la Fundación de Santa Marta. Se va a hacer énfasis, obviamente, en todo lo que es el café. Y se van a pegar de lo que es la serie de 100 años de soledad, porque pues como esto es una cosa mundial, pues van a recrear todo lo que es este país de la belleza. Sí. Y por primera vez van a empezar a promocionar los cruceros en Colombia, que es una cosa que hasta ahora no se había promocionado. Me imagino que mucho lo que tú has hablado del crucero por el río Magdalena. Entonces, pues es Colombia en Fitur a un nivel internacional. ¿Y tú, Michelle, qué tienes a nivel nacional? Bueno, Nicolás, que ya tiene experiencia en el programa de muchos años. Sí, muchas gracias. Desde el año 2014, creo. Sí, correcto, correcto. Hasta el 2023, o sea, el 2014 al 22 cumplió 8 años. Va para el 9º año, pero él me puede decir en qué podría pasar después de lo que voy a leer. Voy a leer. Bueno. Entre comillas, adorable y brillante. Nunca se metió en problemas. Era realmente buena persona. Era demasiado querido. Era cariñoso. No tenía un mal pensamiento. No tenía nada malo en su mente. Ni en su cuerpo. Era un niño dorado. ¿Usted qué cree que le pasó a este muchacho de nombre Leo Ross? No, yo creo que de pronto algunas insignias o algo, algún mérito al honor le hicieron. ¿Usted no cree que eso viene después con tragedia? Quiero guardar la esperanza. No hay esperanza. Si es el mismo devenir de estas notas, ¿en qué para lo que...? No, yo creo que va a tener un destino muy halagüeño, la verdad. Creo que va a pasar algo. O sea, ¿usted cree que él después de esta presentación de sus familiares y amigos va a quedar así, normal, como era? Vamos a ver, no sé. Esperemos. Lo apuñalaron de camino al colegio. Recibió una herida en el hígado, en el centro del hígado. Lo atendieron, lo llevaron al hospital y se murió. Él tenía 12 años. Y un muchacho de 14 años ha sido arrestado, quien fue cuestionado por la policía. Es el sospechoso de el apuñalamiento de este muchacho en un sitio de Inglaterra. Los padres dijeron que el atacante no iba al colegio donde iba él, donde Leo era pupilo, pero el atacante lo miró y lo siguió varias veces porque el niño hacía una desviación para ir a su casa después de salir del colegio en la noche de 10 minutos. Y ahí lo mató en la orilla, en el muelle del banco del río Cow. Parece que este mismo muchacho había apuñalado a una señora mayor el día anterior, que no corrió con la misma suerte, que claro, está muerta. Se llamaba Chris George y era profesora del colegio de Leo. Pasen la tumba de Leo, pero quería que claro, pues usted corroborara que todas las historias sí, que dicen lo lindo que era la persona y lo bonita que era, significa tragedia. O sea, uno nunca habla si así, no hay una terminación de los feliz, muertos. Sí, es que de los muertos se habla lindo y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también creo lo mismo. Sí, siempre, no hay muerto malo, dice. No, si hay muertos malos. En eso estamos en desacuerdo. Pero no es lo que te digo. Claro, pero nunca se hace explícito. A mí me parece que eso se debería blanquear un poquito más. Debería uno hablar más de los muertos. No, yo trato de blanquearme, pero hay gente que uno llega a decir algo y lo cogen a golpes. Claro. Sí, no, yo mi abuela... Pablo Escobar uno puede decir eso y no le dicen nada. No le pasa nada, pero entonces... Pero hay gente que uno piensa que fueron unos guaches en la vida real. Sí. Y uno dice algo y dicen, cállese, ¿usted qué sabe de eso? Amargado, acomplejado, claro, envidioso. Yo le tengo uno quedarse callado. No, si no hubieran muertos malos, no existiría la figura del infierno. Exactamente. No, bueno, sí existe, pero digo que no se habla mal de los muertos normalmente. Ahí le mando a Nico uno en particular que siempre le di. Sí. Y Nico me dijo que si usted lo dice, usted lo conoció. Le dije, sí lo conocí. Sí. Y yo me toca callarme porque con esa idolatría que yo nunca he entendido por qué, ¿no? Nico, diga algo. No, tranquilo, pues es que, pues, ¿qué hacemos? Que cada quien tiene su propia visión de la gente, ¿no? Le voy a dar espacio a Troller, que no ha podido hablar mucho en Infantes. ¿Tiene algo? Sí, justamente hablando de acuchillados en Inglaterra, que parece que está, pero digamos como disparado, ¿no? Aunque no, pues, sí, no suena bien como disparado con cuchillo, pero la verdad es que son muchos los casos de acuchillamiento, y este tiene que ver con una noticia que ya pasó el año pasado, que fue cuando un joven acuchilló a tres niñas en un colegio, sí, en Inglaterra, que estaban en Southport, sí, que estaban haciendo como un taller de Taylor Swift, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Y él llegó y acuchilló, eran niñas de 7 años, de 8 años, y pues eso fue una tragedia, muchos heridos, pero tres murieron. El caso es que hoy ya condenaron a Alex Rudakubana. Ah, bueno. Que era la persona que las acuchilló. Él aceptó sus 16 cargos, pero por el hecho de haber sido menor de edad en el momento de cometer los asesinatos, pues no le pudieron dar cadena perpetua y solo va a recibir 52 años de cárcel. Es decir, saldrá a los 70 años. ¿A qué? No, pues ya jubilado. ¿Una pensión? Sí, ya, para la casa. Perfecto. Si les parece, vamos con el paso número 2. Vamos. No sé, Orlando creo que tiene una canción de pronto. Algo que Nicolás tiene que cumplir. ¿Mm? Sí, una canción con el patrocinio, no sé qué. Bueno. Ah, sí, claro, hombre. Pero mira, es que lo cojo, cambio de decisión y lo cojo. Es como si le hubiera, no sé, como si le hubiera cambiado el libreto de los premios Oscar en la entrega Mejor Película. And the winner is... Es un cambio de instrucción que digo, lo puedo hacer, ¿me entiendes? Porque el arepaso es cortico. Bueno. Pero lo dejo en las nubes, ¿vio? Bueno, bueno. No aguantan la improvisación, brother. La radio es improvisar. Sobre todo este programa, Jaime. Muy, sí. Es todo sobre este programa ya es pura improvisación. Sí, en radio en vivo es improvisación. Sí, total. Yo no creo que Julio tenga libreto en la W, no creo. No. Adelante, Nico. En AVE Villas somos el coworker de los trabajadores de nuestro país. Eso es hacer cobanking. AVE Villas, juntos trabajando, y viene ya este momento musical en Los Originales con Emilio Sánchez. Listo, vamos a continuar con un cover de una canción originalmente grabada por Donny Hathaway y Roberta Flack. Aquí está por Bobby Caldwell y Denise Williams. Where's the love? Where is the love? Bueno, el arepaso, porque es que no hay mucho tiempo. Sí. Porque definitivamente no tenemos mucho tiempo porque hay que despegar. Pero, pues, el arepaso comienzo y después les digo las razones y todo. Se entrevistó a mucha gente con carro en España y le preguntaron, ¿cuál es la intención de compra para tu próximo coche en España, ok? Sí. ¿Qué porcentaje respondió coche eléctrico 100%? Métale un poquito como de envergadura a la respuesta. Que no mire el teléfono, entonces no voy a molestar a nadie por eso. Pero los veo súper asustados. Yo no sé con qué gente estoy saliendo yo al aire, pero no importa. ¿Qué? Orlando Rivera, 51%. Michelle Arévalo, 50%. Car Troller, 75%. Nicolás Samper, 25%. -1 para Cartagena. No más. En los originales. Pensé que la gente estaba como más sintonizada con el medio ambiente, o que no. Corrected them, sir. Qué medio ambiente ni qué carajo. Usted lo que necesita es tener un carro que los transporte, que le salga más barato andarlo. Y pues coche 100% eléctrico, 10.9% de los españoles. Nada. Cocho híbrido enchufable, es decir, híbrido y eléctrico. Sí, claro. 15. Híbrido es con combustible y eléctrico, por eso se cruza en otra unidad. 15.6. Coche totalmente híbrido, no es híbrido, enchufable es eléctrico. Coche híbrido, 41%, que es el sector ganador. Claro. Y coche tradicional de gasolina o diésel, 32%. Claro. La razón radica en dos problemas. La falta de incentivos para comprarlos porque siguen siendo muy caros. Y segundo, y sí lo he oído de todos los españoles, así tengan en su casa, es la red de recarga es muy difícil. Muy escasa. De tener. Y en España eran los reyes de la recarga y exportaban ese servicio. Pero yo no sé qué pasó, pero lo del eléctrico está muy enredado. Porque es caro y porque la recarga no es tan clara. O sea, usted tiene que ir a... En todas partes no está eso. No está todavía tan... Pero hay como una ley en Europa de que no se pueden seguir produciendo carros de gasolina, ¿verdad? Pronto. Ah, sí. No, pero eso faltan unos años. Pero no muchos. Esa es una orden de la Unión Europea. Exacto. Sí. Pero eso falta mucho. Eso no puede ser mañana. No, pero es como el 32, tal vez, o algo así. Pero eso. Pero por eso. Pero es que eso ya que... después de ahí no hay más. Pero bueno, la pregunta era este año. Sí, bueno. No hay cómo superar. Las respuestas de hoy lo contestaron porque hay hechos. Y el hecho es que es 10.9. Nico, ¿le daría el punto? Está equivocado en el 250%. Claro, un poquito. No, pero ya. No, hermano. No es peleando por el punto, sino por que me sorprende que el mundo, la verdad es que a nadie le importa nada. Cada uno piensa en sí. ¿A mí qué me importa el medio ambiente? Ni en Europa, ni en ningún lado. Exacto. El medio ambiente no le importa en el programa realmente, sino a Michelle. Y eso hay que analizarla si es verdad o no. Hay que mirarla con lupa. Aquí estoy. Es un tema de transporte y uno compra lo que más le sirve. Acuérdense. Y si no es práctico, es decir, o sea, la gente también prioriza, pues que le quede fácil antes de salvar el medio ambiente, ¿no? Claro, pero si no lo puedes recargar, si no. Exacto. Yo pregunto siempre, oye, ¿dónde? Aquí hay mucho taxi Tesla, ¿no? Y yo pregunto, oye, ¿y dónde recargas? No, aquí a 20 cuadras. Hay otros que dicen, yo en la casa tengo recarga, pero yo creo que les toca recargar la recarga de la casa. O sea, es un camello. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Solo menos uno para Carr, entonces Orly y yo estamos en menos 25, Carr queda con 2 puntos y Nico tiene 8. Bueno, mañana es el mismo tema, 3 arepasos dobles, el mismo tema. Prepárense, ¿no? Bueno, despegamos por favor y Emilio nos acompaña con nosotros. Y sigamos con una nota que les quiero contar porque me movió muchísimo la fibra. Y es que, vean, un gran avance científico, una científica mexicana, ella se llama Eva Ramón Gallego, logró desarrollar una terapia fotodinámica que fue efectiva para erradicar, escuchen esto, el 100% del virus del papiloma humano en 29 mujeres en la Ciudad de México. El Instituto Politécnico Nacional confirmó a través de sus estudios moleculares la efectividad del tratamiento. Y pues el trabajo de la científica Ramón Gallego representa en este momento una gran solución. Pues ustedes saben que además las cifras del cáncer de papiloma en el mundo vienen creciendo, y pues esto, además que sea una mujer científica y en México, pues en este momento de la historia representa no solamente un orgullo, sino pues también un poco de alivio, sobre todo para las mujeres que se han visto afectadas por este cáncer. Así que pues me encantó esa noticia y me movió muchísimo la fibra, Nico. Bueno, yo me estoy leyendo un libro que es muy, muy interesante, y eso tiene un origen. Por eso a mí también me movió la fibra el libro, y se llama Tinta Invisible. Lo escribe Javier Peña, que es un hombre que es un experto increíble en literatura. Es un tipo que, digamos, ha conocido la biografía de los grandes escritores del mundo, pues no sé, Salman Rushdie, Lucía Berlín, bueno, todos los que ustedes se imaginen. Es un gran, gran, gran analista literario. ¿Dónde lo consiguen? Y el tipo, pero es que mira yo cómo llegué al libro. A ver. El tipo tiene un podcast. Ah, buenísimo. Que es fantástico. El podcast se llama Grandes Infelices. Y cuenta en el podcast la vida de los grandes escritores de la literatura mundial. Entonces el tipo... No había nadie feliz. Nadie. O sea, usted oye las historias y son una cosa pero absolutamente delirante. Y a partir de esa, de la escucha de ese podcast, entonces llegué al libro, A Tinta Invisible, y es un libro, por eso digo que me movió la fibra, porque es un libro en donde él habla de un poco de la vida de los grandes escritores de la historia, pero va paralelo a un momento clave que tiene él en su vida, porque deja de hablar con su papá durante 4 años o 5 años y se reencuentra con él estando su padre muy enfermo. Entonces la lectura del libro va entretejida entre ciertas explicaciones de cómo escribir o cómo hacer escritura creativa a partir de las ideas que tuvieron los grandes escritores versus esas ideas creativas que al tipo le salen a partir de la relación de su papá, porque él dice, yo la relación con mi papá que tuve y al principio como que no lo entendía bien y ya lo entiendo que soy grande, son las historias, es decir, mi papá me contaba historias. Y la relación que los dos tenemos, porque el papá también era experto en literatura, ha sido así, a partir de las historias que él me contaba. Y encuentra como un punto ahí de inflexión muy interesante. Recomiendo mucho ese libro, Tinta Invisible, lo edita Blackie Books. No se consigue en Colombia, hay que traerlo, pero es un libro... Yo creo que debe estar llegando pronto a Colombia. Yo ya lo conseguí, pero es muy buen libro. Se lo recomiendo. Y el podcast también, ¿vale? Y Grandes Infelices. Uy, un podcast buenísimo. ¿Y sabes quién más te mueve la fibra? Claro que con su internet ultra veloz te mueve la fibra para acceder sin límite a una biblioteca con todo tipo de información. Pide internet ultra veloz de Claro por 49.950 pesos mensuales por 2 meses con tu app de video favorita. Sí, tenemos una nueva app. Descárgala solo desde la tienda de aplicaciones de tu celular. Reconócela por el icono negro y el nombre Mi Bancolombia. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cierra los ojos e imagínate en Londres. Siente el aire frío mientras pasas por el Big Ben. Llegas a tu destino. Alisas tu ropa, sonríes y entras. Es tu primer día de trabajo. Estudia inglés en el British Council, donde cada plan se adapta a tus sueños. Bueno, esto ocurrió en Indiana y hablamos de un niño que se llama Dakota Levy Stevens. Ah, Dakota sirve para hombre y mujer. Yo no sabía, exacto, yo pensé que era nombre de mujer, claro. Pero no, pues bueno, parece que funciona Dakota para... Dakota Johnson también. Dakota Johnson, pensé yo. Y el niño tiene una madre que es madre adoptiva. Y entonces pasó que el niño llegó a la casa de los vecinos, de ahí, los que vivían al lado, y el chino llegó, por favor, le dijo a la vecina, por favor, adópteme. 10 años tiene el niño. Adópteme porque en mi casa me maltratan, me pegan. Yo he hablado con el asistente social, pero no se ha podido. Pero aquí en esta casa me están maltratando todos los días. pues quedó la vecina aterrada y llegó la mamá, digamos, la mamá adoptiva, pues. Y entonces le dije, ¿usted qué está haciendo aquí con los vecinos hablando de eso? Y entonces la señora, no, pues me dijo esto. No, tranquila, que eso yo lo corrijo en la casa. Eso lo arreglamos. La señora, pues... Vamos a adoptar algunas medidas. Exacto, la señora se llama Jennifer Lee Wilson, 48 años. ¿La mamá? La mamá adoptiva, exacto. Okay. Ah, sí, dijo que sí. Y entonces se lo llevó para la casa. Y entonces dijo, ¿y usted qué era lo que estaba diciendo? Y el chino empezó a hacer una pataleta, empezó, yo me quiero ir de esta casa, y se tiró al piso. Bueno, la mamá se sentó encima de él. La mamá pesa 154 kilos. No. Y cuando se levantó, el niño estaba muerto. Qué horror. Bueno, ha sido sentenciada a 6 años de cárcel. ¿Más? Pero 6 años es nada. Pero... Ahora, adicional, pues qué destino tan trágico el del niño, que pensó que iba a tener un futuro y pues... Imagínate, hubiera podido tener. Y pues su futuro aplastado, por supuesto. No, es que estaba confundido de artista y le puse a Orlando de Emilia a buscar una canción, pues, de otro man. Ah, sí. Sí, sí, sí, pero es que le canté un poquito a Orlando, pero como él es de la calle y de toda esa vaina, entonces le dije dos frases mal cantadas y me dijo, uy, hermano, esa no es de él. Yo, y aquí me están aclarando de quién es. Bueno, pero qué importa, yo lo quiero aclarar yo, no me quiero que me lo aclaren a mí. Porque es que no ha hablado ni cometido errores. ¿Correcto o no, Orlando? Sí, señor. ¿Correcto o no? Sí, señor, así es. Eso es interno. Y lo interno, así pero es. Si la ropa sucia se lava al aire. Ah, Nico. No, pero así debe ser, ¿no? Al aire. En un día como hoy nació Jorge Eliezer Gaitán. Oye, qué bueno, se murió en el 48. Qué vaina. En 1937 nació Rebeca López. ¡Hombre! Esa mujer es... Gran actriz. Pero es que Orlando me la pone como viva y yo creo que se está freída. No, yo creo que ella ya murió, ¿no? Rebeca López. Uy, yo pero creo hace que 20 murió. Años. Pero una actriz maravillosa, siempre hacía de mala. No, es lo más engolado que tiene la televisión. Pero los malos de esa época eran muy engolados. Ángela Carrasco nació, pero es que de Angelita Carrasco recuperar algo es muy difícil, pero es no, muy antigua. No me la maten. Gary Burton, yo no sé si algo de Gary Burton que pueda sonar 3 minutos y que la gente claro se que aguante. Sí, dura 3:40 esta, de hecho. Es, bueno, Gary Burton, gran vibrafonista de jazz, muy importante, un músico realmente revolucionario. De hecho, fue de los primeros músicos de jazz que salieron públicamente del closet. Él salió hace como 30 años, salió a sus 50 años, pero es que en el jazz esas historias no son tan comunes. Y hay que recordar unas cosas de él. Él, por ejemplo, colaboró mucho con Piazzolla. De cierta forma podríamos decir que él descubrió a Pat Metheny, porque él era el profesor en Berkeley, Pat Metheny fue su alumno. Pero tal vez la persona con la que él más colaboró fue con Chick Corea. Tenían un dúo de piano y vibráfono, que de hecho fue como las colaboraciones que más duraron de Chick Corea hasta que Gary Burton se retiró poco antes de la muerte de Chick Corea, y de ahí viene esto en el quiero piano Chick Corea. Quiero aclararte algo, ¿sí? Creo que lo vi contigo. Sí, lo vimos. Gary y Makoto, japonés, tenían Makoto, una relación sentimental. Claro, él descubrió a Makoto Ohsone también, y de hecho... Lo descubrió... tanto físicamente, pues, tanto musical ¿cómo? Como físicamente. ¿Cómo? Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? No, y de Makoto hecho... es muy joven y es un pianista talentosísimo japonés. Mm. Y fuimos a verlos a los dos. ¿Sí? Y Gary Burton, pues, era el propietario del cuerpo de Makoto, y no hay ningún problema. No, de hecho... Sí, así era. De hecho, Gary Burton cuenta que nunca volvió a trabajar con otro pianista porque, a ver, ¿quién reemplazaba a Chick Corea hasta que conoció a Makoto Ohsone? Digo, este es el único man que puede llegar a ese nivel. Pero vamos a oír al pianista original de Gary Burton, por así decirlo. Por Gary Burton y Chick Corea, una versión de un clásico de Corea, Armando's Rumba. Eso es música, pero imagínese uno levantarse a Michelle Arévalo con esta canción. No, se levanta a Makoto, si acaso, porque... Eso es otra época. Me levanto de la silla y me voy. Tengo información que me mandan decir, y Troy la aclara, que Rebeca López está viva, Nico. No seamos tan irresponsables. Sí, hombre. Me escribió Guillermo Gálvez, su hijo, la belleza. ¿Por qué matamos a la mamá? Sí, no, injusto. No, no, es injusto. Y bueno, pues ella, entonces Rebeca tiene... 87 años. Sí, pero no sé, pero increíble. Debe estar retirada. Bueno, claro, la belleza es muy famosa. Guillermo actuó en muchas novelas de producciones GES. A ver, ¿qué más les cuento? Ángela Carrasco ya. Ana Pavlova, bailarina rusa, falleció en el 31. Salvador Dalí, estamos cortos de música. No sé si el pintor cantaba, creo que no. Pero en una de estas... De pronto hay una grabación por ahí. ¿Qué vamos a escuchar Esta es muy de Orlando. A ver. Thomas Dorsey, como hay un apellido de Dorsey muy famoso, pero este vivió 94 años y se murió en 1993, por lo cual... Es un Thomas Dorsey perfectamente desconocido, por lo cual no lo mencionamos. Pero está bueno, es Johnny, como un soldado Johnny desconocido. Johnny Carson murió en el 2005. Lo que pasa es que One Hit Wonder y siempre Amazing in the Grass, y eso me tiene cansado. Hugh Masekela. Hombre. No, ya, pero dejémosla porque es una canción insoportable más de una vez. Músico de jazz, pero ese fue su éxito pop, fue su único éxito pop. No, es un bodrio de alto nivel. Él es sudafricano. Sudafricano, Larry King, sí. Murió en el 2021. Y en un día como hoy, y lo enredé a Orlando y me tocó cantarle, pero con dos palabras, solo con... Y ya, le dijo Manantial de Corazones, pero eso es de Jordano, me regañó. Claro, Orlando Chazam Rivera. Eso es de Jordano. Pensé que era de Franco Edicte. Y le dice, ¿sabe qué? Pongan lo que les dé la gana, porque entonces no me acuerdo de nada. Sí. ¿Qué decidieron? Pues a ver, ya que me das la opción de elegir, resulta que hoy, justamente en el Instagram de Tony Bennett, felicitaron a Franco Digas de Vita. Va a empezar a cantar en inglés, porque eso sí no suena. Pues a ver, toca en español. Listo, está bien, entonces. Toca en español. Entonces me da bien, pena, pero traigo una pena. Se improvisan, hay improvisación. Me da pena, pero traigo una cantando pena. Cantando Franco de Vito de Good Life, ¿qué programa es? No, sí. Es que yo traigo una pena que se la quiero contar. Es que van varias a quemar, la plata es la que manda. Bueno, antes unos tweets, pero rápidos. Aura Cristina Gainer, Ursula von der Leyen, la primera dama de la Unión Europea, dice: le hago todo, le pago, la llevo al cielo, estoy perdido por esa cucha. Linda, sí, linda. ¿Qué va a ser? Pero bueno, cada cual. Analía y Paola Turbay juntas. Pero no, hay una ganadora, pero violenta, bro. Sin duda, la que ganó fue Laura Acuña y Michelle Arévalo. No, ¿en serio? Sí. Todo el mundo dice Michelle, Viena Ruiz, Carolina Cruz, pero dicen que estás ya muy antigua, pero que eres una divinidad, que eres una hembra. Mm-hmm. Lo importante es lo segundo. Bien para tu avanzada edad, tío, ¿qué hago? Avanzada edad, no, pues estás ya para acá. Estás en tu ¿Qué eres de mejor avanzada? Momento. Sí, no, pues ya. Oiga, pero imagínese. No, es que la gente no entiende. Spirit of the Way y The Boy and the Heron ganaron el Oscar, pero a mejor película animada, no a mejor película, hombre. Creo que ni siquiera El Rey León ganó mejor película, Emilio, ¿no? No, de hecho en esa época... No, ninguna. Antes de la categoría de mejor película animada, solo habían nominado una película animada a mejor película, que fue La Bella y la Bestia, que perdió. No, por eso... Jaime, la primera persona negra en ganar un Oscar fue la sirvienta negra de Lo que el viento se llevó. Sí, es verdad, pero ¿qué necesidad hay de que a uno lo levante? Yo nunca dije que el primero creo que fue Sidney Poitier, pero sí, eso es verdad. Jaime, qué cosa pa' bien creada. Michelle Arévalo. Otra vaciada que no tienes nada que ver pero que hay que leerlo porque tú no dijiste eso. Yo fui el que dice que era trans. Yo, tú no dijiste nunca esa palabra. Con tanta mujer de verdad y buena actriz, y Michelle dice que una mujer trans, qué porquería de nota. ¿Pero por qué? Pero es la ¿Por qué le gustan las mujeres que no son trans? Pero tú nunca dijiste eso, lo dije yo. No, pero ella es abiertamente trans. O sea, no hay... Sí, pero es que tú no dijiste trans. Tú evitaste la palabra trans, dijiste mujer. Siempre dijiste mujer. Es mujer, ¿no? Yo fui el que dije que era trans. Y dicen qué porquería de nota. Por eso estamos como estamos. Con tanta mujer de verdad y buena actriz. Pues, sí, pero nos tocó esta categoría así. ¿Qué hacemos, sí o no? Sí, hay no. Hay que estar con el cambio ganó, del sí, mundo. De acuerdo. Bueno, pero creo que la gran cantidad de votos fue para Laura Acuña y Michelle Arévalo. Pero Nico decide el ganador del Twitch. Sí. Me voy a meter en eso. Bueno, ricos, es que se me olvidó comentarles una vaina muy especial. Pero la deben saber, pero pues si la saben y no, como no lo hemos contado, y es que Macron, Emmanuel Macron, no fue a la posición de Donald Trump. Fue, pero por su lado, y no tiene ninguna representación francesa, Bernard Arnault, el segundo hombre más rico del mundo. Increíbles. Amparado por dos razones. La primera, ambos millonarios. Y la segunda, tienen una relación personal desde los años 80, cuando el francés se exilió en Estados Unidos tras la llegada de Mitterrand y fundó Ferinel, Propriété à la Mer. Su seducción francesa embarcó a Trump en The Princess, un complejo turístico en Palm Beach, y ahí empezó la vida de Trump en Palm Beach. Eso sale en una autobiografía no autorizada que se llama Le Hang est Exterminateur, que narra una cena ofrecida por varios maisons del lujo francés para abrir el mercado americano, en la que se ve a Bernard Arnault caminar hacia la mesa donde lo esperaba Donald Trump, entonces ya multimillonario. Pues imagínense, es que la relación de ellos es de hermanos. El francés acaba de comprar a los arruinados hermanos Willott, dueños del grupo Boussac, la empresa Christian Dior. Pues, claro. Esa amistad de ellos es de años. Pero no fue que él fue en representación de Macron. Macron debió ir, hermano. Oiga, ¿no le fue mucho presidente al man? No, no, más bien poco. Nada, más poco. Bien un poquito, sí. Bueno, pero debieron ir, me parece. Y el rey Carlos poquito... de Inglaterra no va porque está un poco enfermo. No. Sí, exacto, está indispuesto. El rey de Dinamarca también se excusó. No, pero ¿a qué nos importa el rey de Dinamarca? No, ¿cómo Petro le van a quitar Groenlandia? A Petro no lo invitaron. No, hay unos que no invitó. No, pero es que todos. Él estaba en Haití, no podía estar realmente, tenía otros compromisos. Sí, había prioridades. Bueno, Nicolás, ¿quién tiene ricos? Que no me acuerdo. Yo tengo. Yo también tengo. También. Ah, no. A ver, Trore ya ha hablado mucho. Nico no ha hablado mucho. Cortico, Nico, porque se nos acaba el programa. No, muy corto. Cayó el baloto. Ay, cayó. Sorteo 2470. ¿Cuánto se lleva el ganador por el premio mayor del baloto, ¿no? Que es acertar 5 números y la balota, pues, que es como la serie. El ganador se lleva, de acuerdo al acumulado que había, 29 mil millones de pesos. Está mal. No, números 12, 15, 28, 34, 37 y la superbalota 01. ¿Qué es esa pobreza tan infame? No, pero pues... 29 mil millones. ¿Dónde cayó? El ¿dónde? Megamillion, 654 millones de dólares. Sí, pero no. No, pero claro, exacto. 29 es que... mil millones de pesos son como 6 mil, ¿qué? 7 millones de dólares. Pues imagínese. Pero le quitan. Sí, alguna. Alguna tajada. Alguna tajadita. Ah, no, eso es ganancia ocasional. El 15, brother. Directo. ¿Y dónde cayó? El 15, no. Cayó el número, ya cayó. Saben que ese boleto sellado cayó, pero no están estableciendo dónde fue el sitio. ¿Cuánto llevaba acumulándose? ¿3 años? Pues creo que 6 años. Y bueno, mire, albricias para el ganador. Un montón. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? Ay, pero mejor dicho. No, ¿qué dijo o no lo va a reconocer? Usted dice no se acuerda. No, yo no sé de qué están hablando. Exacto. Si usted repite la palabra, va roja directo. No, pero es que... No, Nico, pero no, dilo. No, que usted se emocionó. Dilo. A ver, que usted se emocionó mucho. Felicitaciones al ganador. Y yo no vi eso, pero Jaime, usted está yendo mal. Y se yo para voy a tratar y la de buscar a ver qué quiso decir. Si eso existe. No, pues ya muy tarde, porque es que el señor lo niega. Pues yo no puedo, es que no me acuerdo qué dijo. O sea, no le oí bien. Fue una palabra súper rebuscada. Empezaba por albetas, no sé qué. Pero hermano, niéguelo, es lo mejor. Yo estoy tranquilo. Ya la votó y dice, yo no me acuerdo. Yo no dije nada, exacto. No, hay que ser valientes, Nico. Yo estoy rico aquí. Le tengo la definición, pero no la palabra. Y me repite la vaina y le pregunto qué quiere decir. Roja. No, tranquilo. No, pero estuvo muy bien utilizada. Claro, perfecto. No, es que no, ¿usted se acuerda? Claro. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda o no? ¿Cuál fue? Sí, le tengo la definición. Regalo que se da por alguna buena nueva a quien trae la primera noticia. Exactamente. Ah, no, pero muy bien usadas. ¿Usted dijo eso, Nicolás, por meterle la roja? En otras palabras. ¿O usted no se acuerda? ¿De qué están hablando? Sí, exacto. Nicolás. Exacto. Porque es que le dice al uno el exactamente al otro de qué están hablando. No. Váyase por la corriente de no roja, porque la roja está en este momento absolutamente lista para un error. No, pero pues yo estoy hablando. Pero repita la palabra otra vez. No sé de qué están hablando. No, es que le dijo a Troller exactamente, entonces... Tipo le traduce qué es y usted dice exactamente. Entonces, ¿sí lo dijo o no lo dijo? No, ¿qué? ¿De qué? Exacto. ¿Qué dije de qué? No Ay, entiendo. Bueno, pero sigue, hermano, porque si no, muerto. Dele. A ver, Michelle, última nota antes de el último arepaso. Bueno, no habíamos hablado de que Donald Trump quería anular la ley que permitía que por nacimiento las personas pues obtuvieran la nacionalidad. Pues resulta que hoy un juez federal dijo que pues este decreto, pues básicamente que descaradamente era inconstitucional y que estaba metiendo una orden de restricción temporal para bloquearla, que no podía venir el presidente Donald Trump a deliberar sin antes tener en cuenta la Constitución. Así que él ya respondió y dijo pues que iba a apelar. Pero queda bloqueada por ahora 15 días. Bueno, 15 días tenemos. Pueden a seguir ver qué naciendo, pueden oí, salir niños. Yo también oí que el bloqueo es solamente a los estados que son manejados por gobernadores demócratas, pero los republicanos van con Trump. Sí, él dijo que va a apelar el bloqueo igual, pero por ahora no, pero 15 días. La apeló a nivel nacional. Nacional, sí, es a nivel nacional. Sí, pero terminan diciendo, bueno, estos estados no permiten esa vaina. Ah, entonces, bueno, los va uno a tener el bebé al otro lado. Claro. Los colombianos se van al estado donde les digan. Tiene que tener el bebé en Omaha, en Nebraska. ¿Qué va para Nebraska? En California. La Florida colombiano, no se puede ya. Colombiano que se respete. Ah, sí, que quiera tener duda un hijo con pasaporte gringo, sin se duda va donde, donde le digan. Le digan. Tiene que irse 4 meses a Utah y allá sale y se va. Delicioso. O tiene que irse para California, imagínense. Sí, mejor. En California lo que le vale, hermano. Es que una cosa es tener el bebé en Miami, ¿no? Que donde la tía. Donde la tía. Claro. Era tradición, y otra cosa pues es tenerlo en San Francisco, en Los Ángeles. ¿A quién conoces? ¿Cómo? En Nebraska. Sí. No, lo caro, San Francisco. Mira, tener un bebé en Nueva York. ¿Cuánto vale? No, pues carísimo. Aplastarse en Nueva York 4 meses. No. No, que en un Airbnb. ¿Cuánto vale? Muchas gracias por tu información. Es correcta, pero yo creo que se lo van a terminar dividiendo. Sí, esperemos a ver qué pasa en 15 ganar días. Ganar el país completo es muy jodido, pero ganar cada estado decide, esa la gana el gordo. No, el gordo no, él estaba joven, bello. Oye, está muy travieso ese man. Llegó infernal, ¿no? De acuerdo, está imparable. Está insoportable. Y si así empezó, si así va a ser. ¿Iba a ser la cosa? Mm. Pero mira, lleva ¿cuántos días en el poder? Ya, nada, ya 3 días. 400 decretos. Ya mandó a 1.500 militares en la frontera para empujar a todo el mundo. Es empujándolos, ¿no? Sí. Sacándolos. Uy, no, eso... A mí me da mucha tristeza por los inmigrantes y por lo que les hablé de las remesas que mandan, que es mucha plata. ¿Cuántas familias viven de las remesas de un ilegal en Estados Unidos? ¿Cuántas? No, muchísimas. Bueno, vamos con el último arepaso, mucha suerte. Y acá se va a definir absolutamente todo por hoy. Es noticia de ayer. En los originales, el arepaso. ¡Eso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. No, tranquilo, tranquilo. El que piensa, también. ¡Buena suerte! No, pues tengo toda la información, todos los datos, todas las cosas. Netflix tuvo un crecimiento en su acción muy importante la semana pasada. Y es por su desempeño. El desempeño se mide en el número de suscriptores. ¿Cuántos tiene de suscriptores hoy Netflix en el mundo? Menos uno para Orlando, menos uno para Carl. ¿Por qué? Orlando 25 millones. Los originales. Yo sé, Orlando, estamos hablando de la corrección. Directivo. Y menos uno para otro, 600 millones. Todavía no estamos en esos niveles. Estamos luchando por ello, pero no. ¿Corán me escribió payaso? Ah, no. ¿Qué? ¿Cómo? Eso es otro chat. No, es que le payaso. Eso me lo escribió otra persona, pero estaba pegado. Porque me dicen payaso, me saca la piedra, pero bueno. No, pero eso me lo dijo un amigo, mi amigo. Por algún chiste malo. Mire, Michel Arano 300, Nicolás 300 millones, los dos tienen más dos. 301.6 millones. En los originales. Exacto. Bueno, esto se está moviendo. Menos uno para Troller, menos uno para Orlando, más dos para ti, más dos para mí. Pues es que la nota me imagino que la leyeron, ¿no? Sí, ayer fue récord. Sí, fue récord. No, fue récord que llegó a lo más alto. Yo creo que fue antier, pero no importa. A ver, ¿cómo queda el arepa? Oli tiene menos 26, yo quedo en menos 23. Carl tiene un punto y Nico tiene 10 puntos. Nico. ¿Está mirando para abajo apenado? No. Ríase. Un día más en la oficina. Pues esa es la vida en la oficina. No, eso sí. Esa todavía no me molesta. Parece una prepotencia genial. Entonces, pues así llegamos al final de los originales. A las 8, el sabor de la noche. Y le doy el ganador del tema. Ah, del sí, día. El Twitter, sí. Sí, a pesar del paso de los años, ¿qué personaje del mundo aún es provocativo? Dijo Marco Antonio Ramírez. Linda Carter, la Mujer Maravilla. Y dijo Edison, Chicks, el oso pardo Rivera no desmerece, yo me sacrifico. Uy, gran revelación del momento. Se había leído. Es que Mozambique viene con todo. Pero no gané yo entonces, ¿qué he dicho? Yo lo leí, pero no entendí. A la persona que ganó el arepaso, Laura Acuña, con Michelle Arevalo. No. Nico. Bueno. Lo leyó, ¿no? Sí. En volumen de respuesta. Bueno, llegamos al final, Emilio, con música. Muchachos, descansen, por favor. Listo, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Incognito, Joy Rose, y esto que se llama 1975.